Domingo 12 de noviembre. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. «¡Que llega el esposo! ¡Salid a su encuentro!» Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron, «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Comentario al Evangelio por Fray Óscar. En los tiempos de las primeras comunidades, cuando Pablo escribió la carta a los tesalonicenses, se creía en el final de los tiempos conocidos, en la venida inminente de Jesucristo, la parusía, que acabaría con las persecuciones, la muerte, el mal. Pero este acontecimiento no llegaba. Hoy, en medio de desastres naturales, guerras y destrucción provocada por las personas, la desigualdad creciente, el descuido de nuestro mundo, muchas plegarias piden a Dios que actúe, que venga y corrija este desatino. En ambas situaciones la pregunta es, ¿cuándo? Y en ambas, la respuesta es la misma. Los tiempos y modos de Dios no tienen por qué ser los nuestros. O dicho de otro modo más contundente, ya está actuando. Nos ha puesto a nosotros para ser sus manos, para ser su mirada, para ser su palabra en nuestro mundo. Cada vez somos menos tolerantes a lo que no responde a nuestros criterios y la frustración crece. ¿Por qué esta tardanza? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué Dios no actúa? Y alguno añadirá, ¿y por qué no barre de nuestro mundo a tanto desalmado? La parábola de las doncellas en la boda nos sitúa ante las distintas actitudes que unos y otros podemos tomar ante esta situación. Las 10 debían haber estado preparadas para cuando llegase el novio. Las 10 se durmieron. Pero 5 estaban preparadas y pudieron reaccionar cuando llegó. Las otras 5 no estaban preparadas. El Señor es el novio. Y nosotros desconocemos su momento, su tiempo, su modo. Somos como las doncellas, y cada uno tenemos actitudes diferentes de esperar la acción de Dios, la construcción de su reinado. En este tiempo de espera, a veces tenemos la tentación de abdicar ante la incertidumbre, de dejarnos guiar por la frustración y tirar la toalla. Fácilmente nos convencemos de que no le interesamos a Dios, que está a otra cosa. Somos incapaces de descubrir la acción de Dios presente en las personas, en los acontecimientos, en la palabra, simplemente porque le esperamos de otra manera. Aquí actuamos como las doncellas necias. Pero también podemos actuar como las otras doncellas, que a pesar de la incertidumbre, de la fatiga y del sueño, son capaces de estar vigilantes, atentas a los distintos modos de obrar de Dios, a sus tiempos sorprendentes y a su hacer silencioso y humilde. La diferencia entre ambas actitudes se llama sabiduría, ese don que nada tiene que ver con títulos o certificados, sino que ayuda a las personas a situarse en la vida real de un modo más auténtico, más vital, más esperanzado. Esta sabiduría es don de Dios, pero solo quienes la buscan la encuentran. Exige una disposición a buscar de forma activa. Exige ponernos en movimiento para hacer vida la palabra de Dios. Exige nuestra respuesta cuando nos aborde benigna por los caminos de la vida. Esta sabiduría es Dios mismo. Es el aceite que nos va a ayudar a encender las lámparas y alumbrar la vida. Mirar con sabiduría el futuro, con la mirada de Dios, nos va a dar luz suficiente para afrontar y discernir el presente, para afrontar este tiempo intermedio en el que el Señor nos necesita para ser sus manos, su presencia, su sabiduría en medio de nuestro mundo. Como las doncellas preparadas, con aceite en sus lámparas, podremos pasar al banquete del Señor, a compartir mesa, palabra, proyecto y vida. Si nos quedamos en una mirada dirigida solamente hacia uno mismo, conseguiremos distorsionar la palabra. Las lámparas de las doncellas son para alumbrar el camino del Señor, para hacer que sea posible el banquete, la fiesta. La luz que portamos con nuestra fe y nuestra vida tiene la función de iluminar, de generar vida en la Iglesia y en el mundo. ¿Seremos capaces de poner luz en medio de las sombras? ¿Seremos capaces de alumbrar vida donde no la hay? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.